Bueno, y acá en Río Negro, bueno, todos saben que Lewis compró ese territorio de manera fraudulenta, con unas sociedades ahí armadas de una manera que no han quedado claras. O sea, si podés investigar, Aidenlike y Van Diemar y la compra de esas 11.000 hectáreas, te darás cuenta. Y lo que pasa, después las bandas armadas estas que andan impunes por la provincia. Y el otro tema es que vos fijate que el camino de Tacuifí, que es el camino público para llegar con vehículos, porque ahora la caravana por donde ha transitado 3 días, solamente pueden ir gente joven y muy entrenados en montaña. Es dificultad difícil ese sendero para llegar. Y son 3 días de marcha. Y hay que atravesar lagos, hay que llevar kayak. O sea que no cualquiera puede llegar por ese sendero público que está tomado por esta patota. Pero el camino de Tacuifí, que es el sendero que en el año, es un camino que en el año 2009 el Tribunal Supremo de Justicia de la provincia de Río Negro dictaminó que Lewis lo tiene que abrir, que la provincia de Río Negro lo tiene que mantener y un grupo de laderos de Lewis, bancados por Lewis obviamente, lo han cerrado. No dejan pasar a nadie y dicen que esto es privado y por acá. O sea, vos fijate lo débil de un Tribunal Supremo de Justicia. O sea, una orden judicial de 2009 todavía no se pudo llevar adelante. Y que, entonces ahí te das cuenta quién maneja el real poder en la Patagonia y en Río Negro. O sea, es inconcebible. Y si vos ves la valla que pusieron, parece la entrada a una embajada para el camino ese de Tacuifí, que es un camino público que está tomado por una banda de delincuentes que paradójicamente se dicen que defienden los intereses de Argentina. O sea, sinceramente es un tema muy, muy, hasta parecería psiquiátrico.